la victoria y barrida de Ferro, porque tenemos enganchado recién llegadito en Aeroparque a Mauro Cosolito. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Mauro, ¿vos? Bien, bien, bien. Volviendo justo de Aeroparque, estamos en un colectivo con toda la banda. Bueno, bueno, bueno. Una gran victoria, un gran triunfo, digo. A ver, el otro día tuvimos oportunidad de verlo en vivo y en directo en el Héctor Echar, y ayer lo vimos a través del streaming, y la verdad que fueron superiores, en más allá del resultado final, en el trámite, ¿no? Dominaron la serie en el juego. Sí, sí, la verdad que sí, mantuvimos durante los dos partidos una concentración muy buena, jugamos muy bien, jugamos muy dedicado, y la verdad que nada, llevamos a cabo el plan de Hernán y estuvimos bien, estuvimos metidos los 80 minutos, y creo que el primer partido hicimos un gran juego, el segundo jugamos más colectivo todavía allá en Comodoro, es muy difícil ganar, pero bueno, en base a nuestra defensa acomodamos un partido que al principio se nos presentó medio complicado, pero lo pudimos acomodar y hicimos un gran juego. Estamos hablando con Mauro Cosolito. Ferro recién acaba de arribar a Buenos Aires, la victoria del equipo de Hernán La Ginestra, 2-0, barriendo la serie. Ferro va con San Lorenzo, que no es poca cosa, pero este Ferro ha demostrado que tiene un esquema de juego. Mauro, ¿se puede decir que encontraron la química muy de temprano en el equipo? Porque sin extranjeros pelearon en un grupo difícil, como era el grupo C, en el cual San Lorenzo dominó a todos menos a ustedes, ¿no? Tal vez. Y después llegaron a los extranjeros y no perdieron en cuanto a la idea de juego, incluso se lo ve con más confianza. ¿Crees que pasa por ahí la clave de esta gran victoria y la barrida? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros tenemos nacionales buenos, muy buenos, que juegan en equipo, que saben, cada uno sabemos nuestro rol y qué es lo que hacemos para el equipo, y bueno, eso nos dio una química principal entre nosotros, entre nacionales, y después los americanos se acoplaron. Al principio costó un poquito meterlo en la idea del juego, pero después, una vez que pudimos entrenar y desarrollar un poquito más los sistemas y la defensa con ellos, la verdad que nos seguimos haciendo fuertes en lo principal nuestro, que es la defensa, y nada, en base a eso pudimos hacer grandes juegos con San Lorenzo y con todos los rivales. Estuvimos a 4 puntos de quedar segundo en zona, o a una bola, porque con obra corriendo la última bola, así que tuvimos un gran Super 20, jugamos muy bien la zona, y bueno, este playoff con Comodoro creo que lo jugamos con muy buen básquet, hicimos una buena imagen, creo que presentamos, y sobre todo en defensa, que nos hicieron 62 puntos en cada partido, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo es la concentración, el plan de juego, la idea, ¿no?, para jugarle a este San Lorenzo, que ganó 9 de sus 10 partidos? No, la idea es la misma, es basarnos en lo que hacemos nosotros. Nosotros con San Lorenzo planteamos un par de puntos, que ellos hacen fuerte, sacarle la cancha abierta, los contraques, sacarle un poco el tiro de 3 puntos, y bueno, en base a ello jugamos bien contra San Lorenzo, y creo que esa va a ser la idea, y después el ataque un poquito más fluido y estar disponible como estamos ahora, prestar la pelota y hacer grandes juegos, porque creo que en ataque estamos lo necesariamente rodados, y en defensa también. Creo que si nosotros podemos plantear y imponer nuestra idea, vamos a hacer un gran juego. Y a ver, si yo te pregunto qué te preocupa de San Lorenzo, qué les preocupa, van a decir todo, ¿no? Porque van a estar concentrados los 40 minutos y cualquiera de los jugadores de San Lorenzo puede entrar y complicar a cualquier defensa, no solamente la de Ferro. No, sin duda, por algo son los campeones de la liga, los que vienen haciendo, bueno, las cosas mejor que todo, los que levantan y elevan el nivel y la vara. Tenemos que estar, todos los jugadores de ellos son muy buenos. Se fue de Deck, pero vino el mejor sub-23 que Fierro, y así va sumando, lo tiene José Vildosa. Los sub-23 eran titulares en otro equipo, acá pasan a ser suplentes. Son un muy buen equipo con muy buenas individualidades, pero nosotros también tenemos lo nuestro, sabemos qué es lo que le molesta a ellos, porque los partidos contra ellos fueron muy parejos y reñido, así que creo que vamos a hacer un grande juego y por lo menos, si nosotros mantenemos un score bajo, podemos dar una sorpresita. Sorpresa como la que dieron el socio fundador, donde no es fácil ganar, ¿no? No, sin duda que no, la verdad que muy difícil ganar esta cancha. A lo primero empezamos medio trabados en el juego, pero después a medida que fue pasando el juego nos acomodamos bien, pero nunca, cuando empezamos trabados, nunca perdimos el eje defensivo. Y al lanzarnos 62 puntos se nos facilita mucho adelante, porque nos permite ir al ataque y poder equivocarnos o errar, porque atrás estamos muy sólidos. Y bueno, es lo principal del equipo. El equipo lo sabe y cada uno que entra defiende, y hasta comprometimos a los americanos a que hagan ese laburo. Para esta temporada perdieron dos jugadores importantes, ¿no?, de la estructura pasada, por nombrar solamente a Balbi y a Alessio. ¿Cómo vas a ver a Ferro, más allá de lo que suceda con esta serie con San Lorenzo, en la Liga Nacional? ¿Crees que le faltan más jugadores, que están bien como están? Nosotros en la Liga Nacional se suma Lucho Mazzarelli, y creo que es un gran refuerzo. Claro, es una ficha importantísima que hoy no tienen en cuenta, claro. Claro, después el segundo nacional con más puntos en la mano, así que estamos contentos que él se sume, lo estamos esperando. Él está haciendo un gran trabajo de kinesiología, ya está corriendo, en poco tiempo va a estar con nosotros, y bueno, estamos contentos de que él esté con nosotros, y creo que estamos bien. Después dependerá de Hernán y de los dirigentes ver si quedan alguna, la fecha libre que queda, pero creo que si nosotros mantenemos la idea de juego, todo lo que venimos haciendo bien, vamos a hacer un equipo duro y vamos a hacer un equipo que va a morder de todos lados. Mauro, ¿cómo sigue ahora? ¿Tienen libre hoy? ¿Tienen libre mañana? ¿Cuándo se juntan? Nos juntamos el domingo a las 6 de la tarde de vuelta a entrenar. Está muy bien. Ya pensando en San Lorenzo, ¿terminaron todo bien? ¿Ningún golpe? ¿Ningún lesionado? ¿Nada? No, gracias a Dios terminamos todo bien y ningún lesionado, nada. Nada, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones por la victoria y por este paso a la siguiente ronda. Barrieron la serie, primer partido 75-65, el segundo 73-62, casi el mismo resultado, goleo relativamente bajo, con buenos protagonistas, intercambiando buenos protagonistas, pero Mariano Fierro fue entre los dos partidos y fue uno de los jugadores más importante que tuvo, destacado que tuvo Ferro. Lo mejor para lo que viene, Mauro, y felicitaciones nuevamente por esta gran victoria. Dale, muchísimas gracias y nada, un saludo a toda la gente y especial a Jaime Macardi, que me alegró el día. Dale. Abrazo grande. Mauro Cosolito, recién bajando del avión, estaba en la escalerilla.